Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Escúchame vos a mí ahora. Me parece que vos sos un tipo inteligente, ¿no? No importa que no me hables, yo te voy a hablar a vos ahora. ¿Qué te parece si nos juntamos y, no sé, me contás tus inquietudes, Nos vemos y hablamos. Si querés, te invito a cenar. ¡Ay, trolín! Hola. ¿Por qué bicho te picó, botón? Yo no cero con canas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación mientras acá llega... Disculpen. Mi amigo Alejandro. Tarde, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Esto es la secundaria, ¿no? En el secu, sí, bueno, lo que pasa es que me quedé con Emi rompiendo unos vidrios ahí en la esquina y volvimos. Está bien, está bien. ¿Todo bien? Bien, acá tranqui. Estamos. Estaba esperando a Pantopomicón, que me dijo que iba a pasar y no pasó. Lo mandé de frente. ¡Qué piedrazo! Se atajó. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, gente. Estamos acá, nueva emisión de Radio Ameba. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches a los amigos acá en la mesa. Y nada, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Ameba. Y continuamos. Hola, buenas noches amigos de Radio Ameba, buenas noches a todos los que escuchan en casa, bienvenidos a una nueva emisión de este mini manicomio. Buenas noches, Fabi, faltó decirlo, buenas noches a todos y vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Nos manda a hablar acerca de la manzana prohibida. ¿Cuánto está un kilo de manzana? ¿Alguien sabe? ¿Acá? $1.23 en el 98. No, de eso verdad. Me acuerdo. ¿Alguien? ¿Vos, Fabi? 9 pesos. ¿Más de 10 pesos? ¿9 pesos? Sí, a veces, depende del lugar. ¿Manzana roja o manzana verde? De la roja chiquitita. De la roja. Después, buen detalle. Sí, sí. Fobia social al supermercado. Total, no puedo hablar mucho de... Perdido en el supermercado, sí. Dicen los Clash, ¿no? Como, ¿no? El chico este de Tom York, que está ahí en el changuito de la cooperativa con todas las botellitas. Sí, ¿cómo sufre Tom York? Sufre viviendo en Londres y en un supermercado, ¿no? Pero bueno, así son los músicos ingleses. Che, pero ¿a ustedes les suele pasar eso de la fobia social en los supermercados como una especie de aversión a ir al supermercado, a hacer la cola, a sentirte ridículo ahí? ¿No les pasa? El supermercado, el kiosco. Buenísimo. A todo. hay que comprar todo mayorista. Así. A ver, vamos dos. A mí lo que me pasa cuando entro a un supermercado, que me pasó toda la vida, sea acá en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo que esté, mucho mundo no tengo, pero las veces que entro a un supermercado, me agarra la ansiedad y rápido lo que... A lo que ejemplo, vas a comprar. Claro, pero nadie me apura, ¿viste? Capaz, si estoy apurado, obviamente sí, pero si estoy tranquilo, me apuro igual. Como que me quiero ir, agarrar el elemento y hacer la cola, cobrar, pagar e irme. ¿Vas de me va a dar una desesperación de irme enseguida. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha vas? Porque viste que la gente va generalmente. Según, si voy a la cooperativa obrera, sí. Me mando, entro por la derecha y hago la izquierda así y me mando. Pero claro. Si voy a Carrefour, que mis amigos me están bancando ahora, entro por derecha y salgo por... Claro, pero haces el recorrido desde el lado donde entras, todo así alrededor. Tal cual. Y salís. Claro, la gente lo suele hacer así generalmente. Es interesante entrar un día, ir hasta el fondo y dar la vuelta por el lado al revés. Y sí. Es tan ridículo que hasta es incómodo. Es más la costumbre, ¿no? La acostumbrada es un poco que estamos. Somos como un hámster adentro. En un supermercado, si lo ves, es como... En todos lados somos como un hámster. Ah, bueno, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carly. Vamos dos. Los demás, parece que no hay fobia social. Robert Anton Wilson, me acuerdo que una vez comentaba eso. Que él decía que durante años se había levantado, había apagado el reloj, había ido a la cocina, había desayunado, había ido a la oficina, había vuelto y otra vez todo lo mismo, ¿no? Y él dice que... A él le parecía que era un poco la conducta del hámster, ¿no? Sabe que va de acá a acá, de acá a acá, acá aprieta este botón y luego del otro lado sale la comida, ¿no? Una cosa así. Automáticamente, sí. Automáticamente, sí. Sí, pero hay mucho, nos manejamos medio así, ¿no? Sí. Lo del súper es interesante, es un experimento lindo para hacer. Yo creo que si iríamos a la estadística, habría que ver. La mayor cantidad de ataques de pánico se dan en los supermercados. No estoy jodiendo lo que digo. No, muy probablemente. Y porque están todas esas góndolas tan altas que parece que se te vienen encima, ¿no? Aparte, está todo diagramado para que vos manotees tal claro. cosa y después te topes con otra que y es terrible. Y supongo que hay gente que se encarga, ¿no? Sí. De ¿cómo se llama? De tunear el lugar para que. He comprado pilas sin tener que necesitarlas. Sí. Y bueno, en un momento en el supermercado te topás con las manzanas. ¿9 pedis están las manzanas? Sí, 9, 11, dependiendo. 9, 11, dependiendo. La manzana prohibida. Ah, ese era el tema del oráculo. Sí, nos fuimos por los supermercados. No la manzana podrida, que hubiera estado capaz que si el oráculo, no sé, porque será un free pass esto del oráculo que tira, no sé. ¿Y si lo toreamos? Yo no me meto. En el ¿Vos te sentís una manzana podrida? No, para nada. ¿Alguien se siente una manzana podrida? No. ¿En qué sentido? En el sentido... ¿La que afea el cajón, como quien dice? Exacto. No creo, no. Una manzana podrida estropea a las demás. Decía mi abuelo que no lo conocí, pero me contaron eso. Mirá qué loco. Che, qué cerveza pituca, ¿eh? Sí, no sé. ¿La manzana prohibida? Y la manzana prohibida me parece que le refiere... Bueno, voy a poner un poco de orden. Pará, perdón. Refiere a lo bíblico, ¿no? A la manzana prohibida, la manzana supongo yo. Del conocimiento de aquella, ¿no? Acá cito que hoy le decía justo, no me acuerdo a quién, lo del Indio Solari, ¿no? La manzana no importaba, nada más la prohibición, decía. ¿No? Interesante eso, ¿no? Bueno, pero nosotros como hámsters... ¿Qué vende más? Estamos ¿Cuando está prohibido o cuando no? Bueno, está prohibido. Pero nosotros como hámsters estamos acostumbrados a la prohibición. A veces había que desprogramarse como hámster. Claro. Y prohibido prohibir, como decía Artaud. Creo. Hay que ver hasta dónde aguanta uno así, pero sí, es interesante. Pero las prohibiciones a veces vienen desde dentro y por nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de contratos que firmamos con nuestros programas internos y luego a la hora de quebrar esos contratos no lo podemos hacer, ¿no? Es bastante interesante. Alguien comentaba una vez un ejercicio muy, muy interesante para hacer. También otro, por ejemplo, es si de costumbre o usualmente sos una persona amable, por ejemplo, a propósito ir y tratar mal a una persona sin que eso acarree que te peguen una paliza, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vos vas con la sonrisa tatuada como Flanders, un día ir con la cara larga, ¿no? Y gruñir un poco, a ver, ese malestar que se te genera, ¿no? Es uno de esos contratos de prohibición que firmaste alguna vez, ¿no? Debo agradar a todo el mundo. ¿Por qué? Pero el término de la manzana prohibida tiene que ver también mucho con la ética y la moral de cada uno. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque ¿qué es lo prohibido? ¿Lo prohibido? Sí, es algo totalmente personal, creo. Pero también creo que hay un poco de... En el fondo hay como un comando contradictorio de decir, te prohíbo, pero... Tomá. Es una especie de reto también, sí. Te está invitando a transgredir la norma. Como pasa mucho en cuando los chicos son adolescentes, cuando mientras más los padres le digan no hagas esto, el pibe o la piba más lo va a hacer. Sí. Eso... Sí, o como comentaba el cantante de los Bad Hole Surfers, ¿no? Que en vez de poner Bad Hole Surfers en la portada, tuvieron que poner B, asterisco, asterisco, Hole Surfers, ¿no? Y dice, eso llama más la atención que si lo dijera, si dijera la palabra, ¿no? Sí, es verdad. Dice, eso hace que uno ponga los ojos más ahí. ¿Qué será de la vida de Gibby Haynes, el cantante de los Bad Hole Surfers? No lo sé, debe estar ahí. Para mí que es caníbal y trabaja en un geriátrico. Yo lo último que escuché fue un disco solista que salió. Que está bueno. Es Gibby Haynes and His Problems. Es verdad, amigos, que le quemó la cabeza a Daniel Johnston. Sí, que le dio una pepa y lo volvió loco. No sé, qué sé yo. Yo vi el documental de Daniel Johnston que Gibby Haynes roba. Está en el dentista. Es una nota hecha a un chabón que está en el dentista y suena el torno. Y el chabón queriendo hablar. Muy bueno. Pero bueno, la manzana prohibida entonces tiene que ver con la ética y la moral. Sí. Y sí, uno por ahí lo primero que se te viene a la cabeza es eso, ¿no? Lo de la ética y la moral y las prohibiciones y qué está mal y qué está bien, ¿no? Que eso también, que venga uno a decirte que está mal o que está bien es un poco como, ¿no? Eso lo sabe cada uno, ¿no? ¿Quién puede decir lo que está mal y lo que está bien, no? ¿Quién puede definir mal y bien primero? O sea, para empezar con todos los problemas, ¿no? Yo qué sé. Eso es netamente personal. Por más que vos hagas leyes diciendo esto no, aquello no, la gente lo va a hacer igual. Eso se ha visto, se ha visto toda la vida, ¿no? Como cuando dicen más policía, más seguridad. Está comprobado que no, estadísticamente. Pero bueno, la gente sigue como... Todos va, sigue como fla, como apostando a eso, ¿no? Caballero, ¿tocamos el tema de la manzana podrida o no? La tocamos, pero parece que... No se deja tocar. Claro. Porque es prohibida. Es buena. ¿Estuvieron jugando al truco acá? ¿Cómo andas? Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a nuestro Pantopomi con 10 miligramos del día de hoy. Vamos a arrancar la sección hablando sobre Walter Maioli. Es un investigador y paleoorganologista italiano. El paleoorganologista es una persona que estudia o investiga sobre instrumentos arcaicos. Eso me acabo de enterar esta semana. Nació en el año 1950 en Milán y en 1995, fundó Sinaulia, que es un equipo de músicos, coreógrafos y arqueólogos que se dedican a aplicar, bueno, su investigación histórica a lo que es la música y la danza, en particular enfocado a lo que fueron los periodos del Etrusco y el Romano Antiguo. En el año 91, Walter junto a su hija Luce editaron un disco que se llama Instrumentos Musicales de la Prehistoria. Este disco lo editaron con el seudónimo de Art of Primitive Sounds. En este disco intentan recrear lo que era la música de la era paleolítica. Vamos a escuchar el tema The Dance of Leaves, la danza de las hojas, del año 1991. Thank you. Bien, continuamos con el compositor y saxofonista John Zorn. Es un compositor y saxofonista, decíamos, estadounidense, nacido en Nueva York en 1953. Multifacético muchísimo. Sus discos han incursionado por el jazz, el noise, el collage, la música electrónica y la música clásica contemporánea. Un músico muy versátil también, ha compuesto innumerables bandas sonoras para películas y dibujos animados. Junto con él han tocado figuras de la talla de Mick Harris, conocido por tocar la batería en Napalm Death, y Bill Laswell en la banda Painkiller, y luego con Mike Patton en el proyecto Moonchild. Aunque aparte de sus discos solistas, su proyecto más conocido fue la banda Naked City, bautizada con ese nombre en homenaje al fotógrafo Arthur Fielding, más conocido como Wiggy, muy, muy famoso porque era el único reportero gráfico a finales de los años 30 que tenía una radio con permiso de la policía para poder sintonizar la emisora y llegar antes que la policía inclusive al lugar del crimen y así obtener sus fotografías y sus retratos. Vamos a escuchar, esto es una pavada igualmente, porque vamos a escuchar Snaggle Pass del año 1989 de John Zorn con la banda Naked City y luego vamos a escuchar el tema Necronomicon, Asmodeus, del disco Magic del año 2004 de John Zorn solista. Digo que es una pavada porque tratar de registrar en dos temas lo que es la discografía de este hombre es un imposible, es menos del 1%, pero vamos a escuchar y a disfrutar. Yeah.

Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Estamos acá en Radio Meva. La parte del invitado que dijimos que íbamos a titularla Confesiones Escalera, ¿verdad, Santiago? Exactamente. Bueno, hoy tenemos un querido amigo, un gran amigo mío de toda la vida, mi querido Emiliano Maggi, Siete Rayos, diría el Vana. Emi Rayo, dice Siete. Emi Maggi, Siete Rayos, dice, todo junto, dice el Vana. Ni hablar que lo conoces, chimpa, al Emi. Sí, hace mucho tiempo, sí. Hace muchísimo tiempo. Creo que todos acá, todos hemos compartido una cerveza con él y disfrutamos de su banda también. Y lo trajimos acá al piso para hacerle un montón de preguntas de Confesiones de Escalera, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál sería el primer puntapié? Antes que nada, hola, Emi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, muchachos? Ya empezaba a hablar solo yo, ¿viste? Y capaz que contestaba yo solo también. Como primero... usted siempre es el que hace este reportaje, no sé por dónde arrancar, Santiago. ¿Cómo? No, yo lo primero que le preguntaría a Emi es si está con su ser acá, si vive el presente o por ahí están más en otro lugar, proyectado en otro sitio. Si en realidad esta persona que está acá es Emiliano Maggi. Yo creo que sí. Sí, no, ni hablar. 100%. Acá tienen armado un búnker alucinante, la verdad. Y de vivir el presente, sí, 100%. Lo único. ¿Y siempre ha sido así o...? No. Claro. No, ahora. Y sí, estoy abocado a eso. Entregado, sí. Al presente, ni hablar. Buenísimo, genial. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de vivir en el presente? Y buenísimo que pudiste hacerlo, concretarla. No sé, volver a Bahía, me parece. Volver a Bahía, un poco así como... viste, como entregado, así a ver a... volver, viste, a ver qué era lo que sucedía y bueno, como... pensando en eso, en que todo puede pasar y recibirlo, viste, como venga, ¿sí? Qué bueno eso de que todo puede pasar, porque es muy alentador, chaval. Y sí. Es muy alentador. Y entonces, por ejemplo, en tu faceta de músico, vos tocás en Siete Rayos, una banda de acá muy buena. ¿Qué porcentaje de tu ego se manifiesta en el bajista de Siete Rayos? ¿Porcentaje de ego? No mucho. No mucho. No mucho. Pero... no mucho porque no... O sea, no veo el ego para ese lado, ¿viste? No lo meto ahí, no sé. El ego, no sé. Como. Yo admiro a las personas que tienen un buen ego. O sea. Claro, podemos hablar acá, como que hay un ego. Si se quiere, un ego bueno y está lo que se llama el falso ego, el ego malo, ¿no? Cuando el oráculo había tirado el ego. La maratón del ego, ¿no? Claro. No sé, yo toda la gente que admiro, toda la gente que tiene. Que tiene un buen ego, digamos. Creo que tiene que ver con la seguridad, ¿viste? Pero ponele. Con el ego, o sea, en el sentido de creerte lo que haces. Emi, esa es buena. ¿Cómo un buen ego? Ponele, ¿qué es ser un buen ego? Y eso creo, creer en lo que haces. Creer en lo que haces. O sea, que el tipo que vos lo ves que está medio egocéntrico, pero cree lo que hace, está bien, ponele. Claro. Bueno. Claro. Lo otro no sé qué es, lo otro es otra cosa. Es vanidad, o sea, otra cosa. Claro, está bien, porque hay veces que ves un chabón seguro que está haciendo las cosas, hasta el más fanfarrón, acá donde me meto en problemas, como siempre, pero imagínate un David Bowie, ¿no? En los principios de los 70, pintándose, haciéndose el canchero, lo querían matar todo, imagino. Pero tenía una seguridad el chabón que ese, bueno, claro. Bueno, pero sin ego nunca hubiera llegado a ser David Bowie, como claro. Vos decís. Por eso, cuando, bueno, también quiero decir, no sé. Cuando acentúo mal un apellido es porque tengo un problemón a veces con el músico. Igual que Phil Collins. Y por ejemplo, Emi. Disculpe, rompí la mística, chicos. No, no, no, no. Se cayó el café ahí. Sí. Che, no, Chimpa, perdón, pero alto trago te preparaste. Lo quiero agradecer. Hay que aplaudir ese comentario, que buenísimo. Salud. La mística coopera, ¿no? Sí. Somos binardistas. Binardistas. Che, Emi, ¿y hay algún intruso viviendo dentro de vos? Y claro que sí. ¿Y qué? Sí, ¿cómo sí. lo manejás? Creo pensar que vas ganando. Vos al intruso le vas ganando. Porque si decís que estás viviendo en el hoy y estás bien, es una victoria, una clara victoria. Y bueno, pero es un mar humano. ¿Qué la batalla, ¿no? ¿Qué cicatrices deja? ¿Qué marcas? No sé, como que lo del intruso supongo que tiene que ver con un poco pensando en lo del ego también, viste, con esto de estar seguro con lo que haces, de sentirte seguro, y el intruso es como alguien que viene a molestar. Claro, factores externos. Claro, claro. Que en ese sentido creo que con un ego, o sea, cuando te sentís bien, digamos, los intrusos los no le das pelota. ¿Los sentís solamente externos los intrusos o internos también? ¿Hay alguno ahí dando vueltas? Internos, claro. ¿También, ¿no? Sí, ¿alguna? Sí, sí, sí. Creo que son todos internos. ¿Todos internos? Sí, todos internos. Sí. ¿Y qué porcentaje de todo lo que dijiste lo considerás contradictorio? ¿O que por ahí te es fácil decirlo, pero difícil hacerlo? O sea, ¿sos contradictorio? Sí, obvio, totalmente. Creo que no sé ni casi, viste, de lo que estoy opinando, pero todo el tiempo me parece. En realidad me gusta como cuando conversás con alguien, de repente sos contradictorio porque estás conversando y que es como que casi que tengo la opinión en el momento que me parece. Puedo opinar todo lo contrario en otro momento, ¿viste? Y no tengo problemas porque somos contradictorios, yo qué sé. Sí, estamos viviendo como una especie. Estamos conversando, de repente quiero estar en contra tuyo, totalmente. Y de repente quiero estar con vos, ¿viste? Y luchar contra el enemigo. Claro, tal cual. Estaba aquel Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman decía aquello de soy contradictorio, contengo multitudes, ¿no? Alucinante. Claro, sí. Y el tema que decías de que te viniste acá a Bahía, que implicó cambios. ¿Cómo los manejás? ¿Qué relación tenías? Vivías en Buenos Aires, para los que están escuchando. Y claro, claro. ¿Te fuiste cuántos años? Soy bahiense, acá como por eso a todos ustedes los conozco de Bahía, pre-90s, digamos, y después me fui allá y viví como 16, 17 años allá y volví así como de un día para otro, viste, como, o sea, realmente como que lo sentí como un cambio, viste. Viví mucho tiempo allá, viste, en algún momento cuando volví pensaba que viví mitad acá, mitad allá, viste, en lo que llevaba en mi edad, digamos, ¿no? Entonces como eso me dijo, wow, hace mucho que vivo allá, viste. También como que tengo algo allá, ¿entendés? Y de golpe acá en Bahía te reencontrás con un montón de gente, viste, y todo arranca, viste, te empiezas a meter en el trabajo y de golpe te sentís también re del lugar. Y bueno, y lo de entregado al presente tenía que ver con eso. Todo esto, el mundo, ponele, ¿cómo crees que se gestó el universo? Bueno, sos no, de creer en la teoría del Big Bang, no, o en Dios. Y el infinito es un tema que a mí me supera, de verdad. Sí, no. Por eso es contradictorio que lo hablemos. Es un tema que me supera. Chicos, yo creo que si, perdón, Chachi. No, no, disculpen que me en un momento se me iluminó toda la pantalla del monitor de la Macintosh que tenemos acá. El Big Bang fue. Y fue terrible. No, disculpen que interrumpí, pero me asusté un poco. Es el infinito. Y fui agredido, Santiago, fui agredido. ¿Otra vez? No, ¿por quién? Noelia Barberón, no vamos a decir que la señora de Panto Pomicón, pero me puso Alejandro Sorre Canchero. Y me pone muy mal que me digan esas cosas. Disculpen, que rompí la mística, sigamos. Otra vez, mística cojera. Somos binardistas. Che, entonces, bueno, tenés una buena relación con los cambios. Son afines. ¿O los podés superar? No sé. Todavía no sé. Sí, día a día, obvio. De hablar que sí. Acá estamos, boludo. ¿Qué te parece? Che, Emi, y bueno, y con la banda. Contanos, ¿grabaron el disco? ¿Cómo te resultó? ¿Habías grabado algún disco alguna vez? Habíamos grabado, sí. Con mi hermano Franco también. Tocamos allá en una banda en Buenos Aires, grabamos Mao, Suprayet Mao. Pero bueno, había sido como una cosa un poco más espontánea. Y bueno, igual también es como una experiencia nueva en realidad. El otro fue como una cosa un poco espontáneo, pero está, es un flash, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó, sí. Sobre todo por cómo nos conocemos, del tiempo que estamos tocando y haber decidido grabar tan pronto, ¿viste? Digamos que salieron 10 canciones, dijimos, bueno, grabémoslas a las 10, casi en 10 ensayos, y me encanta, ¿viste? Cómo se dio y lo que quedó. Buenísimo. Super. Che, y lo van a editar en vinilo, ¿no? ¿Cómo era eso que me habías contado? Qué sí, bueno, parece, qué copado. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y reflayeros, sí. Un amigo Hernán, conocido Hernán, un chico que vive en Los Ángeles, nos escuchó, viste, y le copó la onda al flash y pintó, viste. Dijo, bueno, hagámoslo, viste, y cómo le vamos a decir que no. Genial. Imposible, se copó, es un fenómeno. Aparte, aprovechamos para saludarlo. El sello se llama Calar, busquen un cachito, es como interesante. Es un sello chiquito, con poco material editado, pero bastante interesante. Ahí lo vamos a postear acá en Radio Meva, en nuestro Facebook que explota acá. Ya está. Tenemos como 1500 de seguidores, que es impresionante. Recién fui al baño y me crucé el oráculo. Me dijo, che, tirale una pregunta al Magna. Dice, ¿cómo ves el futuro de la raza humana? Si nos pasamos de listo como con los ojos, diríamos, ¿no? Pero yo creo, sí, es un chapelota. Pará, enano, pará, dejalo que responda de mí. Sí, seguramente va a tener algo que decir. ¿Cómo ves el futuro de la raza humana? Ah, no sé, la verdad que no sé. Creo que como... ¿Apocalíptico? No, como mañana. Pero mañana de mañana. O sea, después viene pasado mañana y... En cualquier momento estamos en el futuro, pero claro. Creo que es igual, no sé. No me imagino otra cosa. ¿Seguirá esto por la eternidad en la raza humana o vos crees que se extingue? No, creo que sigue. Creo que sigue. Y allá, sí. Capaz que dentro de 2 millones de años, si sigue, va a haber un loco con una remera del RI. Es probable. Vos fijate. Seguro. Algún colector, así, viste, alguno. Allí. Macroviana, ¿usted tiene algo para preguntarle a mí? No, estoy siguiendo atentamente. No, qué bronca le tengo, estoy podrido que haga siempre lo mismo, nunca tiene. Desplante. No, pero ¿por qué? Queridos compañeros de Radio Meva, ¿podemos encargarnos del duro más adelante? ¿Me ayudan? Mirá, Fabián está aplaudiendo de pie, ya hay un odio, ya es una comunidad del odio hacia vos, mirá. Acá también una de las preguntas que siempre hacemos en esta sección Confesiones de Escalera. La última vez estuvo acá el jugador de De los Washington Wizards. Ah, estoy recaliente. Vos que sos un gran fanático del básquet, chimpa. Lo vi a... El de... ¿Cómo se llama este? El de... ¡Lebron! Le tiró una mirada de cabrón a Jordan. ¡Está loco! No tengo idea. Lo desafió, más. Como diciendo, yo soy... No sé. Después de esta parte deportiva, Emiliano, ¿qué es Dios? Grave acusación. Bueno, hoy había... Gravísimo, hoy, ¿no? Pero hoy había empezado a hablar algo del infinito y eso, y después no. Claro. Habías tirado una idea. Y bueno, tiene que ver con lo mismo, que es el infinito, como hablar del espacio o esas cosas. Cosas que no caben en la mente del ser sí, humano. Sí, ¿no? Sí, sí. Para mí Dios es una banda. Alguien ya lo escuché decir. Y después es como inabarcable, yo qué sé. No sé. Obviamente que... o sea, son los dioses. Dios, en realidad. Son los dioses. Y en eso es como... mucho más interesante pensar que... pensar en Dios, ¿viste? No sé. ¿Crees como en algo más mitológico por ahí? Una cosmovisión más mitológica. Politeístas serían, ¿no? Claro. De dioses, claro. En vez de uno solo, varios. O que ni siquiera tendría por qué también tener una entidad. Claro, como claro, siempre los griegos, sí. de todo eso que no se puede explicar, como bajarlo un cada poco. Cual, claro. ¿No? Claro, claro. Sí, sí. Eso, o sea, como más poderoso de alguna manera, no sé. Como no es algo que una persona, viste, como más poderoso todavía, como de otra, una fuerza mayor, yo qué sé. Por ahí menos tiránico al estar claro, dividido en varios, ser, claro, ¿no? Claro, repartido tal cual, que sí. Uno solo con todo el claro, claro, poder claro. Absoluto, por decirlo con un ejemplo. Tal cual. Traído sí, de sí, lo sí. Que vemos. Emi, es una pregunta que te va a encantar contestar. ¿O no? No, yo creo que sí. No, no. O sea, viste cuando te preguntan algo que te gusta mucho y no... Y después dices, no, querés decir más y díjelo. Te digo, skateboarding, ¿qué significa para vos? Y se lo dije. A mí, no sé. Que te encanta, te encanta. Y para mí es como... No es como sé. Tomar mate casi, ponerle de... No, no, es como el punk, más o menos, para mí. Eso que sí, son esas cosas, viste, que las asocias al momento de tu vida en el que algo cambia y sentís que cambió, viste, y que ya está. Lo disfrutaste mucho, fue algo que disfrutaste mucho durante mucho tiempo de tu vida. Sí, a full, y aparte, o sea... viste, los pibes con los que andás, viste, como los amigos y todas las historias, y la calle, viste, el skate es la calle. Estás todo el día en la calle, no sé, patinando por todos lugares, plazas, calle, plaza, una cerveza, más calle. Y por eso digo que es como el punk rock en ese sentido, viste. O sea, por eso me gusta, ¿viste? Sí, es amigo que haces amigos gusta. Callejeros, ¿verdad? Por eso me gusta, ¿viste? Yo qué sé. Un deporte, boludo. ¿Qué deporte? Es más, mirá, o sea, ahora no, me no, puedo no, pensar no, al Chimpa, lo claro. Conozco de que somos chiquitos y de la calle, porque nunca compartimos ninguna secundaria, ningún inglés, ningún particular. No. Tal vez hicimos un curso de tortas en un momento, pero bueno, eso no, nunca dijimos lo íbamos a decir. Pero... es verdad, la calle como que te une más a veces que la misma institución. A todos ustedes lo conocemos. Igual, bueno, a todos. Tal cual. Así que lo asocio mucho a eso, ¿viste? Y después, por ejemplo, ¿qué es la calle? La calle sería esto. La radio. Nos quieren hacer pensar que la calle es la calle. Un peligro. Y la calle no es un peligro, la calle es esto. Es una forma de socializar. Y seguro. Recién, ¿no? Seguro. Y sí, obvio, es el... O sea, el espacio urbano, el espacio público urbano es... Sí, donde vas a encontrar algo nuevo. Una finca, ¿no? FM de la calle. Sí, claro. Claro, claro, claro. Están todos en la calle. O sea, por eso. Está bien, no hay que tener miedo a la calle. Porque es lo que quieren imponer, ¿no? Y, sí. Y en la cocina de casa no pasa mucho. Salvo cuando alguien se tropieza o patea la mesita de luz así con la luz apagada, que se rompe un dedo después de eso, ¿no? Emi, nunca te escuché decir odio tal cosa, ponele. Creo que eso es una particularidad que tenés que no... ¿En serio? Sí, te he escuchado en el momento, por ejemplo, viendo tele o algo, pero no, por ejemplo, yo tengo... Acá los mis queridos amigos saben que vivo odiando cosas de la TV, ¿viste? O, de, claro. O del cine, pero... Porque soy de baja estatura y me enojo, pero... Una banda que odies. No vamos a decir nacional para no meterte en quilombo, pero una internacional que diga. Que... Pero existe alguna que odie, ¿no? No. Bueno, nuestro desaparecido Mario Daniel Erinse, que alguna vez habitó este lugar, odiaba a Rick Astley, ponele. Pero bueno, está bien. Perfecto. Para que no toca. Yo, bueno, ya vamos terminando. Me quedé en lo de si nos vamos a extinguir como raza o no. Y pienso, los dinosaurios se extinguieron. ¿Por qué nosotros no? Eran más grandotes. Entonces, ¿no? ¿Y qué porcentaje tiene nuestro ego ahí? Bueno, hay una teoría que están debajo del mar. ¿Vivo o muerto? ¿Quién somos no, nosotros no, los dinosaurios, chimpa? Las ratas. Es buena nosotros. Esa. Es buena nosotros esa. Somos los dinosaurios. Las ratas, sucias ¿sabes? Ratas. Vamos a evolucionar en... Ojalá en dinosaurio de nuevo. Ojalá. Buenísimo. Che, Demi, ha sido un placer, loco, tenerte acá, amigo. Muy bueno. Ahora nos vamos a ir con un tema de tu banda, Siete Rayos. Bueno. Pará. Bueno. Es el café que estamos tomando, que agrandamos todo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la canción? Objetos mágicos. Si alguien quiere conseguir el disco, ¿dónde lo puede hacer? Y bueno, en la página, supongo. En la página de Facebook. Hay un Bandcamp, también hay un mail, sí. Y si no, los shows, obvio. Esa es la mejor. Bueno. Que nos vengan a ver. Y en Plan 9. Y en Plan 9, por supuesto. Juan, un maestro. Sí, con de una, todos. De una, sí, todos. Bueno, buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión escucharemos y hablaremos un poco de Arch Enemy, una banda de death metal melódico originaria de la ciudad de Halmstad, Suecia. Formada en 1996 por Michael Amott, conocido guitarrista de la banda Carcass, junto a su hermano Christopher Amott y Johan Liva, vocalista de Carnage. En sus inicios exploró el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo. En 2001 contratan a la por entonces desconocida cantante alemana Angela Gossow para su disco Wage of Sins y comenzaron a hacer un death metal más melódico, que siguen haciendo actualmente. Sus letras hablan básicamente de la rebelión, suelen criticar a la sociedad y a la religión. La banda ha publicado 10 álbumes de estudio, 2 en directo, 3 EP y 2 DVD. En 2014, la por ya hoy en día mítica cantante Angela Gossow anuncia su salida de la banda para centrarse en su carrera como manager de artistas, y entre los que maneja se encuentran los propios Arch Enemy. Actualmente el puesto está ocupado por la cantante de origen canadiense Alicia Whiteglues. Escucharemos dos temas. El primero se llama Nemesis, del álbum Doomsday Machine de 2005, y el segundo Diva Satánica, del disco The Root of All Evil de 2009. La particularidad de este disco es que son reversiones de los tres primeros discos con Angela, que en su momento fueron cantadas por el anterior vocalista. Vamos con Arch Enemy. We are with you, countless.

De 1983 le voy a regalar Videodrome. ¿Alguna de Panquitú, algo de Tribus Urbana, algo de los 80s? Suburbia. ¿La vio? No. Esa es de la chica esta, Penélope Ferris, no sé si se la, no la ubica, del mundo de Wayne. ¿Qué le apetece? Una birra ahora, pero... ¿Alguna de terror tenés? Sí, una que se llama Sleepaway Camp, no sé si la vio. Ah, una cómica. ¿Una cómica? Sí. El hombre con dos cerebros, Steve Martin. A ver, dime. Chin, vení, entremos juntos. Ya viniste solo vos, pero nunca venimos juntos al videoclub de Mondo VHS. No. Guarda que el tipo es medio raro, viste. Yo tengo una teoría, no dice el nombre y tiene cosas bélicas guardadas. ¿Bélicas? Sí, tiene una foto de Christopher Walken, el de francotirador. Muy raro. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Vino con su amigo? Sí, vine acá con Santiago, vinimos a alquilar un par el de que películas. Me devolvió la película cachada, Blade Runner. Mirá, lo tenés al lado, así que... Mirá, no, nunca, ya lo arreglamos, mirá, ya lo arreglamos. Nunca devuelve mirá, algo mal, no, pará, nunca, nunca. Pará, que yo vuelvo acá, en realidad, porque no sé si devolví Blade Runner. Sí, sí la devolvió. Me devolví. Con la cinta mordisqueada, un poquito. Mirá. Bien, pará que se me fue la frecuencia del celu, del smartphone, me está fallando, 87.9. No, bueno, quiero clásicos hoy. Bueno, ¿clásicos de qué año? ¿Qué es lo que le anda pidiendo? ¿Y un 84 puede ser? ¿1984? No, de 1984 lo tengo todo con el stock cerrado, me lo están arreglando las cintas de la gente que rompe. ¿Y qué tenemos? 1983 le puedo ofrecer. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué le gustaría ver? No creo que la tengan, porque es una película de culto y veo que es bastante viejo, ya se ha editado en Blu-ray. ¿Yo soy viejo? No tiene nada que ver, pero su negocio sí. Pero, ¿un Scarface tiene? Tengo un Scarface, sí señor. ¿La vio alguna vez esa película o qué? Nací viendo esa película. Nací viendo esa película. Santiago, vemos esta película hoy con un par de maní y unas birras. Dale. Van a terminar como Tony Montana, pero tirado en una pila de maní. Soy el rey del mundo. Esta es una película que ya vimos, pero si vos me tendrías que volver a... ¿A vendérsela? A vendérmela, ¿cómo harías? Trata la historia de un inmigrante cubano que llega a Estados Unidos y se va metiendo de a poquito en el mundo del... Bueno, del tráfico de drogas, las armas, etcétera, etcétera. Y bueno, va escalando, escalando, escalando hasta que llega un momento en que rompe todo. Como todo buen pistolero de pura cepa. ¿Qué le parece? ¿La lleva o no la lleva? La llevo con todo. ¿La música? ¿La música de quién es? La música es de Giorgio Moroder. Qué raro, Giorgio haciendo de las suyas. Te hago una consulta. Si vos tendrías que decir qué parte más te gusta de... Y si hablo así de mal. ¿Qué parte más te gusta de Scarface? ¿Cuál sería? La parte... A mí me encanta cuando lo meten en la ducha al amigo y le dice mirá, y le arranca el brazo con la moto. ¿Usted no trabajaba en Tinelli? No, jamás. Haciendo del figuretti aquel, ¿no? Porque... ¡Oh, mirá! Como... Mirá que le alquilo. Entró como de garrotazo, ¿no? Como este sujeto, ¿no? Che, estoy viendo acá esta sección que son las de terror. ¿Habrá alguna de terror? ¿Que yo le pueda recomendar? Sí. ¿Qué le parece Christine? De John Carpenter. A ver. Si es de auto, no me gusta. Es de autos. Le va a encantar. Trata de un chico que, bueno, es el típico nerd que todo el mundo lo maltrata y entonces... Se consigue un coche que tiene la particularidad de que tiene vida propia. Entonces, con ese coche empieza a perseguir a sus detractores. Al mejor estilo Carmagedón, cada vez que el coche vuelca y se abolla, se desabolla luego solo, ¿sabes? Sin apretar control. No sé el nombre, si le voy a decir señor. Señor, ¿tenía las orejas levantadas? Me puede decir Giorgio, así que... Giorgio. No, pero es muy canchero el nombre. ¿Se levantaban los... ¿Cómo se llama? ¿La solapa en Christine? Sí, para sacudirse la sangre. Y los vidrios rotos. Creo que vi un trailer, una vista. Hay mucho... sí, porque está ambientada... Creo recordar, porque ya tenía mi... Era un adolescente cuando la vi. Creo que está ambientada en los 50s, me parece. O 60s, no recuerdo bien. Pues no, acá uno de mis clientes me está negando con la cabeza. En realidad es un libro de Stephen King. No, está hasta la sopa este pibe, no puede ser. Ah, sí, eso también lo sabía, muy bien. Acá me dice mi cliente que está, es referido a un libro de Stephen King, lo cual es cierto. Una adaptación. Bueno, ignoremos al cliente y vamos a... No sé, una más. El cliente. Una usted más. Me va a espantar para, todos los clientes. Pará, vamos a pegar uno Grisine, ¿eh? Dale. ¿Dónde Grisine? ¿Cómo sí, te gusta Grisine? Se le están quedando pegados los Grisine, los sí. Grisine estos. ¿Son ¿cuánto adictivos? Están? ¿Cuánto están? 3,80. Me mata el 80. El 80 sí. Me mata, es increíble. ¿Tiene porque cebolla? Es todo vintage. De cebolla. No puede dejar de ser 80. Y de Provenzal. ¿De Roquefort? No, los de Roquefort se me acabaron. Los compra este señor cuando nadie lo bueno, ve. Bueno, deme un cuarto de todos de cebolla. Venga, va. Disculpe, ¿el póster de Tremendo me lo va a vender o no? No. Ya le dije que le iba a dar el de Heavy Metal. No, pero sí, sí. O el sí. De Samantha Fox. Pero no se cansa de verlo, yo lo quiero tener en mi living. No me canso de verlo, me encanta ese póster. Bueno, a ver otra película, ya me quiero ir, te digo. Ya me está. Pero bueno, pará, porque ¿estás tenemos... asustado hoy? No sé. Le voy a dar un enigma para que resuelva en su casa. ¿No le parece sospechoso que el cada chosquero vez... El chosquero se llama Luis. Que cada el vez que usted viene... se llama Esteban. Y usted no tiene nombre, yo no... ¿No le parece sospechoso que cada vez que usted viene el libro musical es el mismo, por ejemplo? ¿Había prestado atención a puede eso? Puede ser que tenga un cassette... dándole aspecto a su negocio vintage. Pero usted siempre entra con el tema de Alan Parsons. Sí, podremos cambiarlo, creo. Bueno, dale, ¿qué película más tenés? ¿Qué le gustaría ver? ¿Una comedia? ¿Le gustaría Santi, de Mendigo a Millonario? Pero esa no la vimos la semana pasada. No, de Mendigo a Millonario no la vimos la semana ¿con pasada? ¿Con Eddie Murphy? Con Eddie Murphy. Bueno. ¿Y Dan Aykroyd? Un Blues Brother. Sí. ¿Cómo lo quiero? Una película en la que Dan Aykroyd hace así como una especie de niño rico y Eddie Murphy uno que vive en la calle. Entonces, hay dos magnates de Wall Street que están cotejando si la delincuencia es de cuna o es por la influencia del entorno. Entonces hacen una apuesta. A este chico que nació en cuna de oro, hacen una jugarreta para echarlo a la calle y que quede en la miseria. Y a Eddie Murphy lo llevan a Wall Street para ver si logra encaminarse en el es camino del dinero. Es un poco racista, me parece. ¿Eh? Me parece que es un poco racista la película. Generalmente los comentarios de todas personas porque, sí. Porque está bien, no podría ser el rico Eddie Murphy y el pobre... Está bien que se invierte, se entiende que se invierte, pero... No, es que luego Eddie Murphy descubre que en realidad es una jugarreta que le hicieron a Dan Aykroyd no, y se unen los dos para darles con el palo. Pero bueno, muestra un poco lo que era el entorno social por ahí en el Estados Unidos de aquella época, ¿no? Disculpe, mira, me llegó a mi smartphone un mensaje de una tal Noelia Barberón y pregunta, ¿era un auto o una auta? Lo de Cristín se está refiriendo, ¿no? Habría que ver si tenía caño de escape o qué. No lo sé. Bueno, después te paso. Yo no el estoy muy entrenado en el sexo de los coches, ¿sabe? Hay gente que caza de fierros que, bueno, tiene clara. Yo no sé. Bien. ¿Te queda algún título o ya estamos? ¿Qué le gustaría? ¿Le gustaría un clásico, clásico, clasiquísimo? Pará, tengo una que tal vez no la tenga. Cuando yo era joven y rebelde y Coca-Cola me comprendía, me andaba en bicicross. Ah, ¿usted andaba en bicicross? Sí. Pues yo le voy a regalar una que se llama BMX Bandits, alias los bicivoladores. La vi en el cine Visión y a la salida había una bicicleta cross color naranja Caloi. Nada más. ¿Recuerda quién era la chica, la heroína de la película? Recuerdo, pero quiero que lo diga usted. Es una gran famosa de Hollywood. Oh, me olvidé el nombre. Nicole Kidman. Cuando era muy, muy jovencita, que hace de cajera del supermercado, ¿no? Que se había zarpado en rulos, ¿te acordás? Se había zarpado en rulos, sí. Y que va de unos chicos que, bueno, intentan capturar a unos ladrones tengamos de banco, en cuenta ¿no? que es una película australiana, totalmente. Yo cuando sí. era joven y rebelde creía que era totalmente yankee, pero era... Pero no, era australiana. Acá uno de mis clientes me comentaba hoy que era australiana. Yo no lo sabía eso. Bien. Pero veo a mis clientes como son. Bueno, ¿se va a llevar algo o qué? Al final no, me voy a llevar todo. Santi, nos llevamos todo. Lo que me hizo revolver. Yo por mi parte lo agradecí. Lo que sí, tengo una mala noticia, Chimba. No traje efectivo. ¿Vos bueno, tenés algo? Sí, tengo acá la tarjeta. Todo porque se lo podemos fiar, guarda que fía este, ¿eh? No, vamos a pararle. Me debe como 520 pesos ya. Pará. De 7,50 que nos cobrás, llegamos a 500. Nunca me pagó nada. No, Santi, que no yo recuerde. Hoy serían 3,80 de los Grisines. Sí. Y después de la peli, ¿cuánto? ¿Y son cuántas pelis? Como cuatro, ¿no? No, pará, vamos a llevar una sola. Sí,

hayan tenido que sufrir la mutilación de tan bello himno, pero soy la voz interior y estoy aquí para notificarles que hubo un ataque a Basoidal en Radio Meva, le han robado los trapos al Chacha, le han pegado un par de trompadas a Miner y tuvimos que salir a pelear, tuvimos que salir a defender el territorio. Gracias, voz interior, gracias por dar tu anuncio, te agradezco un montón. Bueno, estamos pasando un tema del reconocido artista Scatman y ahí se escuchan disparos. Creo que es la... Sí, es la guardia. Es la guardia imperial del canto y el resto del mundo. Mis amigos de Radio Meva increíblemente me decidieron a defender. Pero bueno, es gente que agrede nada más y son cobardes, nos afanaron los trapos. Las banderas, no, Santiago. Estados de siempre. Cayeron acá, tiraron un par de piedras, nosotros tuvimos que salir a tirar un par de piedras también, pero ¿dónde están ahora? ¿Se fueron? De repente no sé cómo llegaron, no sé cómo se fueron, ¿quiénes eran? Aparte, ¿quién te tira con un fax a esta altura del día, no? Usted, voz interior, a ver, ¿cómo fue que llegó hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Estaba yendo al videoclub para pedir la de Mortal Kombat, ¿de verdad? Sí. Sí. Del 94 creo que era, ¿no? 96, por ahí. Sí. Quería ver si la tenía y vi como una aglomeración de gente que se metió en la calle. Escuché unos ruidos y bueno, cuando vi que estaban cortando un tema tan bello como el Scatman John, un tema que me conmovió por años, dije no, esto está superó todos los... Los parandones. Pero aparte la actitud, ¿no? ¿Cierto? Sí, esa actitud sí. Tan como patotera. Tenían tentáculos, ¿no? Me parece a mí. Claro, ¿viste? Y bueno, imagínate porque iba a alquilar la película de Mortal Kombat, ¿no? Así que... Se lo veía venir. Claro. No, no estaba desprevenido. De esta manera agresiva llegamos al final de otra emisión de Radio Meva. Emi también tuvo que salir a pelear. Emi le tiró con el skate, le dio. Sí, yo lo vi, justo voló. Un planazo de skate tuvo. Sí, lo vi. Disculpa, es la primera vez que tenemos un invitado en el piso y nos vienen a agredir, pero no suele suceder. Pero. Cosa de hacer un programa interesante al aire, ¿no? Quizá, vaya a saber. Gracias, Emi, por venir. Muchísimas gracias por estar acá. También a usted, voz interior, que tuvo que interceder, por así decirlo. Muchas gracias por estar cerca de nosotros. Siempre un gusto. Santiago, discúlpame, pero el macrobiano no saltó. Mirá. Se ató los cordones, miró para otro lado, se hacía el boludo, revisaba el WhatsApp y... Tocaste un tema candente. Ahí yo creo que ustedes siempre están viendo si es amigo o enemigo. Tal vez la cosa sea conmigo. ¿Le puedo pegar? Tal vez la cosa sea conmigo. Pero bueno, la cosa que no saltaste. Finalizamos esta emisión terrible de Radio Meva. Bueno, arrancamos una tos, genial. Estuvo bravo acá. Agitado. Sí. No, correr no. Tuvimos que montar los trapos, pero ¿qué pasó con el trapo? La que decía aguante se ha hecho el resto del mundo lo afanaron. Igual sabes que nosotros tenemos uno. Encima la tela era de FM de Atobá, era increíble, era muy pituca. Era una malla de Atobá que decía chacha el resto del mundo. Bueno, vieron como le roban los trapos ahí en las canchas de fútbol. Acá pasó lo mismo en un programa de radio, así, tal cual. Pero lo vamos a recuperar, no se preocupen. ¿No tenía una reflexión el macrobiano con respecto al programa que ahí comentaba? No saltó. El chabón no saltó por... Ni siquiera por mí, no saltó por otra el... Otra vez tiene los cordones desatados, mirá. Qué mal, ¿eh? Lo que había dicho. Qué mal. Bueno, nos despedimos. Será hasta el viernes que viene en esto que hemos dado por llamar Radio Meva. Muchas gracias, Emiliano. Este tema es para vos, que sé que te va a gustar. Nos vamos con los Half Japanese, mitad japonés. Con un tema que viene en el disco Charmed Life del 88. Los hermanitos Fair, Jazz Fair y David Fair. Es un temazo. que se llama Un Millón de Besos. Será hasta el viernes que viene. Gracias por escuchar. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...